Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Créeme que ese es nuestro deseo, ¿eh? La información del pueblo y para el pueblo. Por lo tanto, pueblo, por favor, también colaborar con nosotros para que podamos sostener este proyecto y sea viable y consistente en el tiempo. Así que vuestra ayuda es muy necesaria. Cuando buscamos siempre los temas locales y lo que ocurre en nuestra ciudad, tenemos que buscar todos los ámbitos, porque hay tantas cosas que contarles. No siempre podemos traer todo lo que quisiéramos, temas que quisiéramos traer aquí al programa, porque no damos abasto para ello, ¿eh? Porque la ciudad está llena de situaciones, está viva y está llena de inquietudes y también de reivindicaciones. Y hay grupos de hombres y mujeres que están trabajando en este tema y queremos darle la bienvenida a quienes están aquí en el estudio, también a nuestro ínclito Rafa Castillo. Y nos va a presentar Inés cuáles son las personas que nos acompañan esta mañana aquí en el estudio. Bueno, hoy contamos con Córdoba en Común. Y aquí está con nosotros Ana María Carnero. Hola, que... A ver, póntelo un poquito más para ti, el micro. ¿Así? A ver, habla ahora. A ver, hola, buenos días. Ahora, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, sabemos ya que Córdoba en Común está trabajando mucho con el tema del sinhogarismo. Y de hecho, en la anterior etapa se planteó en el ayuntamiento un programa para trabajar, ¿no?, sobre este asunto. Sí, bueno, nosotros... Habla por este mejor, ¿vale? Mejor hablo por este. Sí, por este. ¿Lo compartes con Rafa Castillo? Eso es. Vale. Bueno, pues sí, nosotros en un principio, en septiembre del 2019... con la ayuda y la colaboración del Grupo Municipal de Podemos, pues presentamos una moción para que se hiciera pues un trabajo para con las personas sin hogar, sobre sin hogarismo. Este trabajo pues todos por mayoría se aceptó y se inició un compromiso pues que hasta la fecha no ha empezado a andar. Y entonces pues esta es la mayor reivindicación que traemos hoy. Desde Córdoba en Común, ¿y quiénes nos acompañan también, Inés? Pues está Paqui y Tamara, que está aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, bien, Paqui? Bien. Y Tamara, buenos días. Arrímate al micrófono, por favor. Ahí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Me alegro. Bueno, en todo caso, es una situación bastante complicada, compleja, y creo que quien nos puede ilustrar mejor de todo este tema, que ha estado hace mucho tiempo inmerso en esta reivindicación tan loable, porque es necesario que alguien se preocupe y defienda a quienes están en un momento dado en una situación compleja, en una situación de ser invulnerables ante una realidad que les aplasta, y es Rafael Castillo. Rafa, cuando nace esa inquietud de decir, vamos a mirar cómo ayudar a toda esta gente, ¿no? Bueno, yo no le llamaría ayudar. Yo creo que las personas que están sin hogar, pues son personas a las que se le está vulnerando derechos humanos, derechos que nuestro país ha firmado respetar, derechos constitucionales. Esta constitución que ahora sacan continuamente alarmados de que hay aspectos que no se van a cumplir, y hay artículos, quizás los más importantes, que no se cumplen. Entonces entendemos desde Córdoba en Común que los ayuntamientos, que son la administración más cercana a las personas, pues tienen que darse cuenta que no hay mayor exclusión para un ser humano que le condenen a vivir en la calle. Bueno, y aquí Paqui y Tamara, pues seguramente nos lo van a corroborar cuando hablen. Vivir en la calle mata. Y bueno, pues recordamos que este verano, en una misma semana, murieron dos personas en la calle. Un par de meses antes había muerto otra persona en un cajero automático y dijeron en los tres casos que eran por muertes naturales. Nosotros entendemos que no es natural, desde ningún punto en el que lo mires, que alguien pueda morir en la calle y que ahí había una circunstancia que le condenaron a eso. Eso hizo que Córdoba en Común pues lanzara primero una campaña de firmas para que el ayuntamiento elaborara un plan, que no hay plan, que no hay ningún plan para acabar con el sinhogarismo para las personas que están sin techo en nuestra ciudad. No hay plan, ninguno. Y junto con Podemos Córdoba se elaboró una moción en la que el ayuntamiento se comprometió a hacer este plan. En el espíritu de la moción esta, pues estaba el sentimiento de que había que trabajar por estas personas, y luego nos encontramos con la sorpresa de que el ayuntamiento se olvida de estas personas, apenas ha trabajado en esta comisión que se montó y recorta el dinero que hay para uno de los proyectos más exitosos para personas sin hogar, el programa Hábitat, un programa premiado. Y pues hay 20 pisos en nuestra ciudad, que son pocos. Nosotros creemos que habría que caminar para que este número de pisos aumentara y se cogieran más pisos con otro tipo de modalidades, no solo housing first, pero el ayuntamiento, pues con unas excusas muy tontas y que evidencian que no hay esta preocupación que se debería tener por las personas que peor lo están pasando en nuestra ciudad, que tienen derechos que están siendo vulnerados, que no están siendo respetados, y hay que decirlo así, bien alto, que no se trata de que se le ayude, sino es un derecho que ellos tienen, a tener un techo. Es un derecho. Y eso, este ayuntamiento no lo está respetando. Y bueno, pues va a reducir el programa con la excusa de que se le da muchísimo dinero a una sola entidad, que bueno, pues creo que a las cofradías se le da más y a veces con ayudas a Córdoba se le da más, pero si no le quieren dar el dinero a una sola entidad, pues que saquen un programa, que se puedan presentar entidades que tienen experiencia con este tipo de actuaciones a un concurso y que se haga un contrato por más tiempo, que quizás sea hasta mejor. Pero no, esto no está en la cabeza de nuestro responsable municipal. Paqui, no sé si tú quisieras narrar tu situación y de qué manera estás luchando por ser respetada en ese derecho que tienes por tener una vivienda. Sí, yo estoy aquí luchando porque lo he pasado muy mal. He estado durmiendo un mes en la biblioteca. Y la verdad, yo soy una persona enferma, tengo diabetes y tengo unas cuantas de cosas, y la verdad, me dijo la enfermera que esto me podría morir. ¿Tú tienes esperanza de que esto, a través del esfuerzo que están haciendo muchos compañeros y compañeras para reivindicar esta justicia de tener un derecho como cualquier otro ciudadano, se apoye? Es importante, interesante, ¿verdad? Sí, yo tengo mucha fe en que esto va a seguir para adelante. Inés. Tamara es una chica joven y bueno, me gustaría que contaras cuál es tu situación, si te apetece, hasta donde te apetezca, y bueno, qué futuro de vida esperas, ¿no? Estoy bueno, estamos entre amigos, ¿eh? Y amigas. Ponte el micrófono. Acércate al micrófono, sí. Es que estoy nerviosa. Pues sí. Tranquila, que estamos entre amigas. Hasta donde tú quieras, como quieras. Tu situación es compleja, es difícil, ¿no? Sí. ¿Y qué está pasando? Pues en mi niño también, que está en un centro. Y yo pienso mucho en ellos, la verdad, porque está en un centro, porque nunca me ha pasado esto. Y la verdad, y estoy que no vea. Ana María, cuesta poder entender una situación tan difícil que están pasando estas amigas, en este caso, y que el resto de quienes son responsables de administrar la vida de los ciudadanos tenga una indiferencia tan grande ante una situación tan angustiosa, ¿no? Sí. Hay una cosa muy cierta, y es que las personas sin hogar existen. Son nuestros vecinos, están en la calle, están a nuestro lado. Y este gobierno municipal y otros gobiernos se han empeñado en hacerlos invisibles. Y entonces, pues, una de las cosas que tenemos como obligación es visibilizarlos y darle una dignidad. Eso, lo que es invisible, pues no existe. De lo que no se habla, no existe, y se han empeñado en quitarlo del mapa. Pero vamos, yo creo que estamos un grupo de personas con conciencia y con humanidad que vamos a estar trabajando para esa dignidad, que tienen que darla también en nuestra propia dignidad como pueblo y como persona, ponerla en marcha. Y eso tenemos que conseguirlo. Posiblemente vaya lento, porque desgraciadamente esos compromisos que se adquirieron muy lejos de empezar a caminar han empezado con un retroceso, pero tenemos que estar recordándolo continuamente. Tenemos que estar recordándolo, tenemos que estar no solo a este gobierno municipal, sino a la gente de la calle, en mirar a las personas como personas. Es muy importante darle a cada uno su punto, su dignidad, y eso tenemos que luchar con ello, trabajar con ello. Cuando entendemos, cuando nos cuesta mucho entender cuando los partidos de derecha no quieren reconocer la violencia de género, y al narrar su situación, Tamara, de que sus hijos no están con ella, es como resultado de esa violencia de género que la derecha y la extrema derecha quieren borrar de la figura de lo que es una realidad latente, evidente. Y la consecuencia de esa violencia de género, de esa que no quiere reconocer la extrema derecha y se empeña en que se quite como elemento importante dentro de la sociedad y dentro de la justicia social y humana, pues están estas consecuencias. Eso ha ocurrido contigo, Tamara. Como consecuencia de eso, tus niños no están contigo. Sí, estoy más, de verdad. De no verlo, pues estoy más. Pero tú has sido víctima del maltrato. Sí. Rafa, cuando se empeñan en quitar de en medio esa idea, y en vez de ser violencia de género intrafamiliar, y se ven estas situaciones tan reales como la vida misma que está aquí, la situación vivida por Tamara, ¿cómo podemos convencer al resto de la población de que hay determinadas políticas que hacen daño a la sociedad, ¿no? Bueno, esto es un debate que hemos tenido muchas veces, ¿no? Primero, desde la educación, creo que el arma más poderosa para que se pueda convencer a la población. Por eso la extrema derecha se ha lanzado como perro de presa a poner en sospecha la actitud de los centros públicos y los docentes, con lo que ellos llaman el PIN parental, que realmente es un veto, es un veto parental a lo que se hace en las escuelas. Traer testimonios como el que está trayendo hoy aquí Paradigma de Tamara y de otras personas, para que quienes escuchan los mensajes de la derecha y de la extrema derecha diciendo que no hay violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer, pues que puedan ver que no es así, que a las mujeres se les violenta por ser mujeres y porque estamos en un sistema educativo patriarcal en el que por ser mujer tienes menos derechos que por ser hombre, ¿no? Y pues bueno, pues poco a poco, como martillo pilón, lanzando este tipo de mensajes, apoyando a aquellas asociaciones que educan, divulgan. Así es como lo podemos conseguir. Y la prueba de que así se puede conseguir es el ataque tan brutal al sistema educativo y a aquellos colectivos de mujeres que hacen esto, que fijaros que desde el Instituto Andaluz de la Mujer se les ha quitado la subvención a los colectivos más reivindicativos con esto, ¿no? Esto es una prueba de que esta forma de trabajar funciona. Paqui, ¿tú consideras que como mujer no tienes el mismo trato que con otro sector de la población, por los hombres, por ejemplo, cuando tú vives una situación extrema en la calle y tienes que buscarte la vida de algún modo y la dificultad de ser mujer es algo que se añade a tu realidad? Es más difícil. ¿Más difícil? Sí. La mujer no está preparada para estar en la calle, es más débil que el hombre. Sí. ¿Y eso, quienes tienen que apoyarte y dignificar tu situación como ciudadana de pleno derecho de Córdoba? ¿Encuentras eco? ¿Te hacen caso? ¿Te escuchan quienes no determinan todo esto, deciden todo esto? No me hacen caso. Yo voy de la asistenta, me mandan a un lado, me mandan a otro y no me resuelven nada. No. Rafa, creo que después lo vamos a hablar también en la tertulia, porque es un tema muy importante. Esto de que ella tenga que ir a una trabajadora del ayuntamiento, a una funcionaria, para que explicarle su situación y quién tiene que resolverlo. Era una oficina que había, que existía, que estaba pues como en un proyecto de encontrar solución a todos estos problemas desde el aspecto institucional, y ahora cierran esa oficina. ¿Eso es un ejemplo de cómo se olvida a estas personas? Es un ejemplo, y yo no me salen las palabras para poder escenificar y mostrar lo fuerte que es esto. Yeah. O sea, que es un equipo municipal que está aquí porque tiene que servir al pueblo, tiene que servir a las personas, especialmente a quien más lo necesitan. Y lo primero que hace es hincar el diente a aquellas herramientas que están puestas para estas personas y que además funcionan y necesitan más recursos. A mí me cuesta encontrar las palabras para poder describir la importancia que esto tiene. La realidad es que hay muchas personas viviendo en la calle, ¿no? Ana María. Pues sí, según la red Cohabita se contabilizan unas 320 y tantas personas con necesidades habitacionales. No solo son las necesidades habitacionales, de alimenticia, de higiene, de transporte, de dignidad. Estar sin hogar es mucho más que no tener un techo donde cobijarte. Cruz Roja atiende a diario unas 60 personas sin hogar. Tenemos la casa de acogida, que tiene 17 camas. Cáritas tiene casa de acogida para unas 80 personas. Pero lo que sí es muy quiero decir es que todas estas medidas son medidas provisionales. Por ejemplo, en las casas de acogida de Cáritas y en la casa municipal pueden estar, creo que, un máximo de un mes y medio. O sea, todas las medidas que se van tomando son provisionales y no lejos de ponernos a buscar soluciones reales y que perduren, pues empezamos con los recortes, a dejar de construir 5 casas, empezamos a ningunearnos. Yo quería ver, estamos hablando de la poca empatía que tiene este gobierno municipal y los demás gobiernos hacia estas personas sin hogar, y quiero contrarrestarlo con algo que estoy viviendo estos días. Y es esa piña que forman las personas que están en la calle. Cómo se ayudan unos a otros, cómo se apoyan, cómo están a una. Esa familia que hace un ratito me comentaban. Yo tengo una familia natural, pero tengo una familia estupenda que es la que me ha elegido y he elegido yo. y esa empatía, esa piña, ese calor, esa humanidad, la estoy descubriendo de una manera extraordinaria en la calle. Tal vez ese deseo de compartir y empatizar con quien está en la misma situación hace que sirva de un nexo de unión, ese sentimiento de decir, oye, vamos a una, ¿no? Compartir esa realidad, ¿no? Todo se andará. Claro. Rafa, es voluntad política resolver esto, no es cuestión de que les resulte difícil hacerlo. La voluntad política es una condición necesaria. No basta solo con la voluntad, también hay que acertar a la hora de tomar las decisiones. Hay que saber rodearse de aquellas entidades y sobre todo de las personas sin hogar, que son las que más saben de esto, para encontrar soluciones, ¿no? Pero sin voluntad política no hay nada que hacer. Y eso es lo que vemos, que no hay esa voluntad política. Pero mientras no haya voluntad política, ¿qué pasa con estas personas? Pues eso es lo que la gente tiene que saber, que si no hay voluntad política, estamos cerrando los ojos ante la realidad de personas a las que las calles les mata. Es muy duro lo que antes ha dicho Paqui. Que una enfermera de nuestro sistema de salud le ha dicho que como siga viviendo en esas condiciones, que la calle le va a matar. Y esto no es Nigeria, esto no es Venezuela, esto no es Colombia, esto no es Bolivia, esto es España, esto es Córdoba, esto es nuestra ciudad. Esto es el centro de Córdoba. Esto es Europa, ¿no? Europa. Esto es Europa. Y eso es lo que va a pasar si no hay voluntad política. Que estamos condenando a la muerte a vecinos y vecinas nuestras de esta ciudad. Y lo que tenemos que hacer es obligar a nuestros gobernantes a que no cierren los ojos a realidades como esta. Porque están aquí precisamente para eso, para abrir los ojos y tomar decisiones ante este tipo de realidades que hoy son ellos, pero es que mañana podemos ser cualquiera de nosotros, porque la mala suerte te empuja a situaciones como esta. Te quedas en paro, tienes problemas en tu relación y el sistema no tiene las herramientas para que, bueno, lo estaba antes contando Ana, y quien nos oye tiene que saberlo. Y hay que obligar a quien nos gobierna, sea quien sea, del partido que sea, a que tenga esa voluntad y que camine en esa dirección. Tamara, ¿en qué ha cambiado tu vida cuando tenías un techo y ahora? Pues ya ve, me veo tirada en la calle. Creo que más palabras no se pueden decir, ¿no? Es una realidad. Quien la vive lo expresa como es. Es durísimo. Paqui, pues deseamos que en fin, que entre todos podamos colaborar para sacudir un poco la conciencia de los políticos, de quienes buscan resolver el problema a quienes más tienen y se olvidan de los que no tienen. Por lo tanto, estaremos y continuaremos, al menos con este programa, en este emisor, en este periódico, en Paradigma Media Andalucía, recoger, hacer eco de toda esa realidad que ocurre en nuestra ciudad, en nuestra querida Córdoba, en esa España tan maravillosa que defienden algunos, y que la realidad es más tosuda y es más dura saber que hay españoles y españolas que estos mismos que defienden España la olvidan, la dejan ahí, en la calle. Gracias por venir, Trevaliente, Paqui, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Tamara. Tamara, muchas gracias por venir y ojalá que en otra oportunidad nos cuentes una historia más bonita. Gracias. Porque al menos se ha resuelto esto. Ana María, no dejas en el empeño de seguir luchando en esto, que es bueno. Pues ahí estamos, en ello estamos. Muchísimas gracias por abrirnos la ventana y dejarnos tener voz. Muchas gracias. La voz de la ciudadanía, esto es la voz de la ciudadanía, o sea que no hacemos ninguna cuestión extraña, sino que es la voz de la gente, de las personas. Rafa, nos volvemos a ver dentro de un ratito, no te vayas, sí. Por favor. Quédate con nosotros. Muchas gracias. Amigos, continuamos. Y ojalá que todos tengamos esa conciencia de saber que hay que ayudar, hay que colaborar, hay que ser empático, hay que estar con ellos, junto a ellos, para que quienes tengan que resolver esto de alguna puñetera vez lo hagan. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.